podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que si no la ensalzo es porque dicen que la alabanza propia envilece. Solo os digo que os tendré siempre escrito en la memoria el servicio que me habéis hecho para agradeceroslo mientras viva. Y si el amor que me tiene tan rendido a los ojos de aquella hermosa ingrata cuyo nombre digo entre dientes, quisiera al cielo que los vuestros deseos fueran señores de mi libertad. Otra protagonista fundamental de Don Quijote de la Mancha es Dulcinea, o mejor dicho, la idea del amor caballeresco que ella representa. Siempre que Don Quijote se apresta a entrar en batalla, sea contra unos gigantes de aspas enormes, sea arremetiendo contra un ejército muy temido, invoca el nombre de su señora Dulcinea del Toboso, el caballero de la triste figura, otro de los apodos atribuidos por Sancho a Don Quijote. Busca siempre el amparo del ama de sus sueños, porque es la brújula de su vida. Esta idea del amor, impregnada del idealismo romántico medieval, es junto con su pretendida locura un rasgo esencial de la sublime personalidad que define al Quijote de Cervantes. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica, afirma en cierta ocasión el caballero platónicamente enamorado. Frente a los atributos simbólicos que los interpretadores del quijotismo otorgan a las figuras de Don Quijote, y también a la de Sancho Panza, parece que Cervantes solo pretendió proporcionarles idealismo y realismo al personaje de Dulcinea, una dama que en realidad nunca aparece, pero que tiene su representación en la identidad de la bien parecida labriega Aldonza Lorenzo, como el propio Don Quijote tiene que reconocer ante su fiel y simple escudero.